abrochate el cinturón que arrancamos. Ahí estamos todos ahí, ¿cómo andan por ahí? Programa número 91 de Andar Bien. ¿Cómo anda Nina? Buenas, buenas, ando muy bien. Ahí está Nina, ¿cómo anda María Clara? Buenas tardes, buenos días, depende de la hora que nos escuchen, ando muy bien también. Qué lindo todos. ¿Cómo anda nuestro señor asador? Hola, hola, ¿qué tal Nico? ¿Cómo andas? Buenas noches. Hoy no anda bien el asador, ¿eh? No aclaró que andaba bien, me parece que anda cruzado, ¿eh? No lo sé. Claro que ando bien, no. ¿Y cómo anda nuestro señor operador ahí diciendo que está hasta las manos y no quiere agarrar el micrófono, ¿eh? Así que ya lo vamos a convencer. Estamos todos acá, equipo completo por ahora. Así que vamos a arrancar con nuestro programa número 91 saludando a toda la audiencia que nos escuchan. ¿De dónde nos escuchan? Hola, FM Los Coihues que nos escuchan por ahí. Desde el corazón del planeta, diría de la galaxia. Todo gira, somos centrocoihuenses, todo gira alrededor de los coihues, toda la vida del mundo y del universo. Wow. Y de ahí nos expandimos para otras radios. ¿Que cuáles son las otras radios que nos escuchan por ahí? Todos los otros centros del universo. En San Antonio Este nos escucha Signos en la 88.5. Un saludo muy grande a San Antonio Este, que está en las playitas por ahí, ¿eh? Lo que debe ser andar por la arena, ¿eh? Disfrutando de un día que calor. Horrible. La verdad que mucho que envidiarles. ¿Qué otro lugar nos escuchan por ahí? Por FM Signos 88.9 en Bolívar también. Muy bien, tiene el mismo nombre a la radio, pero son dos radios totalmente distintas y están en Bolívar, que nos escuchan ahí mientras se despiertan tomando los primeros mates. ¿Qué otro lugar nos escuchan por ahí? Por FM Sol 94.7 en Esquel y por FM Contacto 102.3 en Tartagal. Muy bien, en Tartagal, Salta y en Esquel, ahí vamos del frío al calor, del calor al frío, ahí de forma de punta sur, de sur a norte, ahí vamos sí. A lo largo y a lo ancho del país. También, ¿no? Por streaming en Radio Espacio Vial, Radio Web 35 de Daniel Sotero. Estamos también en vivo por Instagram, Andar Bien Radio, que nos pueden ver, escuchar y ver. Escuchar y ver, mando un saludo vivo, grande, ahí estoy saludando. Para todos los que están conectados. Bien. Ahí está Antonio ahí escuchándonos, así que también un saludo grande a Antonio ahí, Lucas. Y bueno, después también salimos los jueves a las 6 de la tarde por FM La Tosca, 90.9 en Santa Rosa, La Pampa. Salud de La Pampa. Lugar donde si hay ricas carnes para comer un asadito. Lindo lugar. Quesos, de todo. Sí. También hay muchas muy, muy ricas verduras. Para el que es vegano también puede disfrutar también de la tierra que hay en La Pampa. ¿Y qué otro radio también escuchamos por ahí donde corre el agua por el Río Negro? En General Roca. Muy bien, General Roca, Antena Libre. FM 89.1. Sí, muy bien, ahí escuchamos. Que salimos lupeado el otro día, salió tres veces al programa enseguida. Bueno, mejor que sobre. Y después estamos saliendo de un lugar nuevo. Estamos en La Hormiga, FM 104.3 en Rosario. Salimos los sábados a las 15 horas. Exactamente, un saludo grande, grande a Rosario. Un lugar donde también hay un río muy bonito, donde se puede ir a la costa y disfrutar un poco de la playa, ¿no? Y todo esto salimos gracias a que acompañan este espacio de reflexión vial Freelop, mayorista en alimentos. Muchas gracias, Freelop, mayorista en alimentos. Ahí estamos saliendo, ¿no? Gracias a ellos. Sí. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de el programa, que vamos a hablar de los cascos, ¿sí? Yo primero pensé en casco de moto. Sí. Porque estoy haciendo una maqueta con Nina, ¿no? ¿De qué es la maqueta, Nina? De papel maché, ¿no? ¿Una maqueta de papel maché de qué? De gris. Papel maché. De un casco, es un casco de moto estamos haciendo, donde vamos a armar ahí los porcentajes de choque para poder ejemplificar a la gente la importancia de usar un casco y de otro, pero lo vamos a desarrollar más tarde porque la gente piensa que todos los cascos son iguales y hay que elegir por bonito y no es tan así, ¿no? No es tan así. Así que, bueno, un poco de hoy vamos a hablar de eso, cómo ponerse el casco. Y bueno, ahí ya me estaba olvidando, yo decía que hablaba de los cascos de moto, me hicieron acordar de los cascos de bicicleta también, que se colocan distintas a los cascos de moto. Así que también vamos a hablar de eso sobre la manga. Y hoy tenemos nuestra columna de conducción federal. ¿A dónde vamos a hablar? Vamos a hablar a vamos a hablar a Tierra del Fuego, Río Grande. Vamos a hablar ahí. Así que vamos a ver cómo conducen allá. ¿Será igual que Rosario? ¿Será igual que Tartagal? ¿Será igual que La Pampa? ¿Son parecidos para conducir? Creo. Vamos a ver. ¿Igual que Malvinas? No, nos sorprendieron desde Misiones, ¿no? ¿Será igual que Malvinas? No creo, porque ahí conducen por el carril contrario. ¿Sí? De entrada. Es el único lugar de Argentina que se circula por la izquierda. ¿Sí? Así que, bueno. Se le está revoloteando el programa, ¿eh? Acá vamos con la canción. Vamos con la canción. ¿Cuál es la canción que sale? ¿Es El Casco? ¿De Roberto Blades? ¿Sí? Me mira con cara. Ahí vamos. Para que todos los hombres usen su cabeza. El otro día yo caminaba por la avenida 42 y me llamó mucho la atención el titular del periódico. Él decía que hoy en día recorre el mundo una infección, y si no tienes cuidado puedes quedar también contaminado. Con mucha preocupación fui a la consulta de mi doctor, hablarle sobre este tema, a ver cuál era su opinión. Y él me dijo, es una locura, él me decía, es una locura a nadie. Así que cuando yo salgo para algún rumbo, siempre llevo protección, yo siempre ando bien preparado. Es que hoy en día hay que tener cuidado cuando uno sale con una nena. Y el coro que viene ahora te habla más sobre este tema. En tiempo de guerra ponte tu casco para estar preparado. La situación se ha puesto. Pechera, patitos, cañas y el casco. Ahora sí, estoy lista para el hockey. Guantes, ahora la faja, me abrocho las botas, el casco y a trabajar. Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís la bicicleta. Luchemos por la vida. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me lo olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley 24.449, artículo 40. Requisitos para circular. Para poder circular con automotor es indispensable. J. Que tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos normalizados y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? El artículo 40, que son los requisitos para circular, ¿no? Que ahí dice brevemente el tema del casco, pero después uno va al decreto, que este es el inciso J, ¿no? Del artículo 40. Cuando uno va al decreto, que es el que lo reglamenta, te es J1, J2, J3, J4, ¿no? Donde van diciendo distintas cosas, algunas útiles y otras no tanto, ¿eh? ¿Por qué no tanto? Porque dice... El casco debe cumplir con lo que dice el inciso C, ¿viste? Bueno, ¿qué dice el inciso C? Va a ser el inciso C, que siga la norma IRAM, ¿no? ¿Qué norma IRAM? La 3621. Bueno, ¿qué dice de la norma? Bueno, pues lo importante ahí es entender que la norma no solo dice que hay que usar casco, sino que no hay que usar cualquier casco. Está muy definido qué cascos son los que exigen. Los que hay que usar. Muy bien. ¿La palangana? Es verdad. La palangana no sirve porque no cumple con la ley de impacto, ¿no? Después vamos a hablar de todas las partes que tiene un casco y la palangana solo tiene una parte que sería la carcasa, ¿sí? O la caleta que lo llaman, ¿no? ¿Un balde de albañil? Lo mismo, lo mismo. Oh. Ahora, si pones una palangana y un balde de albañil y en el medio le pones, no te digo cemento, pero por el estón expandido, ¿viste? Para la aislación térmica, capaz te anda, ¿eh? Habría que probarlo. Habría que llevarlo a homologar primero. Sí, sí, y habría que generar el talle, porque que no te puede bailar. Ya vamos a hablar de ese detalle, pero... Pero básicamente dice que debes usar un casco que esté homologado. Ya vamos a ver qué quiere decir. Que debe calzarte ajustadamente y estar abrochado durante la circulación. Y dice otra cosa que no se cumple en Argentina, y es que cada casco debería contar con la identificación del dominio del motovehículo. Qué lindo, sí, sí, es verdad eso, ¿no? O sea, la ley lo dice, va, la ley, el decreto que reglamenta la ley lo dice, ¿no? El decreto 779, pero ninguna provincia adhirió a eso, ¿no? Ninguna localidad. Después vamos a preguntar si, cuando hagamos conducción federal, si hay alguna localidad que haya adherido. Eso se hizo mucho, se impulsó, esto es muy porteñocéntrico, ¿no? Porque en Buenos Aires hay mucho se me lengua la traba. Muchos motochorros. Es que dijeron, bueno, hagamos esto para toda la Argentina, porque piensan que hay motochorros en toda la Argentina. Bueno, qué sé yo. ¿Cómo sería? En Colombia. Motochorros. No. ¿Tendría que grabarse la patente? No entendí. Sí, claro. En el casco. Grabar la patente del vehículo en la moto. En el casco. En el dorso del casco. Tú tienes que estar en la moto con el casco y el casco tiene que tener las letras de la patente de la moto que estás usando. Pero entonces no me puedo subir a otra moto que no sea mía. Exactamente, tiene que tener un casco por moto. Ley habría que revisar. En Colombia existe la misma ley. Mira. Y no puede transitar nadie que no tenga el casco con la matrícula. O sea que el motochorro no solo te roba la moto, también te roba el casco, llegado el caso. ¿No? Está bien, ¿no? Son cosas que usan. Yo no coincido, decíamos ahí, viste, fuera del aire, porque para mí el casco es personal, ¿no? Exactamente, que ponga mi DNI, pero no la patente de mi vehículo. Es un buen punto, pero ¿cómo sabes que vos sos el del DNI? El del vehículo, porque el policía mira. Tendría que detener y preguntármelo. En ese caso sería más útil tener el RH en el casco. Bueno, eso sería fundamental, ¿no? Es lo mismo que cuando vas a vender el auto, vio que va a vender el auto y le dicen no lo puede vender porque tiene deuda de patentes el auto. ¿Cómo que el auto tiene deuda de patentes? Si el auto no puede cometer infracciones, si acaso es el conductor el que las comete. No, pero no lo puede vender. Mira, otra cosa que tendríamos igual, que revisar. Igual te digo, el auto se puede vender igual, aunque tenga deudas, ¿eh? Es una engaña pichanga que dice que no. Ajá. Se puede vender. Pero hay que hablarlo. Yo no conozco el tema en profundidad, tendría que ver bien, pero no nos vayamos por ese tema. Claro. Sigamos con el programa, porque si no nos vamos por ahí y nos vamos ahí. Bueno, esto fue la ley, ¿no? Y a ver, Nina, ¿con qué seguimos entonces? Con el tema, ¿no? Sí. Con el tema In Moto Senza Casco, lanzado en el 2018. Exactamente, es en la moto sin el casco, ¿eh? Italiano el programa. Casco. Ho visto un prete predicare, una madre disperata cercare un pasto, pensando ad un amico. Andare così, andare così, andare così, e di mio mondo finire lì, ma con la coda dell'occhio ho visto gente parlare con l'altro, ci ho visto dei ricchi a rubare per tutta la vita. ¿Por qué no usas casco? Voy despacio, voy acá nomás. Me quita el aire. No hace falta, son años. Se me aplasta el pelo. ¿Casco? No me jodas. ¿Para qué? Me molesta. No se escucha. Acá está, en el codo. La calor. Si nadie lo usa. No te engañes. Las lesiones en la cabeza son la principal causa de muerte y discapacidad permanente en moto y ciclomotor. En el último año, más de 500 personas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, usalo. Luchemos por la vida. Bueno, volviendo al tema del casco, para hablar de cascos tenemos varios tipos de cascos. Están los abiertos, que son los... A mí me hacen acordar los motoqueros en Harley, en ese estilo de moto chopper, así, ese estilo. Y que, bueno, son los que tienen más de protegidos, sacando la parte superior del cráneo. Los abiertos son los que te dejan el mentón afuera, digamos, ¿no? Claro, te tapan apenas las orejas, o a veces ni las orejas te tapan, ¿no? Exactamente. Y la parte frontal de la cara también te queda toda descubierta, para que se note bien la barba, que se note bien los bigotes. Y bueno, por eso me parece la banda. Es el más fresco de todos también. Sí, el más ventiladito, el más bronceado también. Después están los integrales, que son los que ya completan la parte del maxilar inferior. El casco clásico, ¿no? El que llega a todo, ¿no? El que tapa toda la cara. Y que ya tienen visera, que ya tienen la opción de cubrir la vista, los ojos. Los ojos y el frontal de la cara. Los integrales, después también los rebatibles, que es una combinación de los dos, que bueno, son los que el maxilar lo puede plegar. Que bueno, esos son para usar, claro, lo puede plegar hacia arriba. Es como si la visera se levanta la visera, fuese parte de la visera. Y se levanta el maxilar también por separado, claro. Las dos cosas, ¿no? Están separados, pero los podés plegar juntos. Después está el enduro, que es como los dos, pero sin la visera, sino que usás directamente los las antiparras. Claro. Esas, es un integral sin visera. Exactamente. Y mucho más ventilado, por una cuestión aeróbica también, de que no se empañe tanto. Es una cuestión más física, yo también. Pero. Esos son fundamentalmente los tipos de cascos. Después. O sea, al momento de elegir un casco están estas variantes y está también el tema de los talles. Los talles fundamentalmente hay talles para adulto y para chicos. Después hay algunas marcas importadas que tienen los extra large y los super small, tienen más opciones de talles. Pero, a mí lo que siempre me llama la atención es lo siguiente, ¿no? Hay un talle de casco que hay que usarlo, ¿no? O sea, hay talle el que sea, cada cabeza tiene un talle y hay que ponerse para eso. Cuando uno lleva un casco de más, que lo mete en el coso. Ajá. ¿Qué se supone? ¿Que la persona que se subiría a la moto tendría ese talle? ¿En el coso o en el codo? ¿Dónde lo metes? No, en el codo no va. No. Estoy hablando el casco segundo, el que lleva para por si... El por si acaso. Por si acaso hay un acompañante. Por si no vuelvo solo, usted dijo, y lo mete en el coso. Lo mete en la cabineta esa que está ahí abajo del asiento, ¿no? Portaobjetos. Hay que puntualizar. Sí. Pero ¿cómo hace uno para saber si el casco, cuál es la talla del casco que uno tiene que utilizar? Qué buena pregunta. Lea, ¿vos sabés la respuesta? El que tenés que usar es el que te queda cómodo ajustado. O sea, vos podés pasar un dedo entre lo que es el casco y el resto de tu cara, donde podés, pero no podés girar el casco. Ojo, no es en el mentón, porque eso es algo muy común. No hay que poner el dedo en el mentón porque siempre pasa por el mentón. Tiene que pasar por arriba de la ceja. Okay. O sea, uno se mete, abre la... No la parte móvil del casco, lo que sería el... Bueno, estaban los que dijimos que son los... Los rebatibles. Los rebatibles, en ese caso no. Son los integrales, la parte arriba, donde terminás de levantar la visera. Las cejas. Un centímetro por arriba de las cejas, ahí es donde está el talle, donde se usa el talle, ¿no? Donde se mide. Sí. Ahí tiene que poner el dedo y tiene que poder entrar un dedo. Sí. No dos dedos, ¿no? Si entras menos de un dedo, porque te queda medio apretado y te vas a dar cuenta que te aprieta mucho al ratito. Si el dedo medio te baila, te vas a dar cuenta que te queda grande, pero mucho más importante, ¿cuál es para hacer si te queda grande el talle? Que no se mueva el casco. Exactamente, dejo la cabeza quieta y con las dos manos trato de mover el casco. Si el casco tiende a girar es porque me queda grande. Sí, si me mueve la cabeza es porque está bien. Eso es lo más importante a la hora de usar casco, ¿no? Sí, sí, sí. Habíamos dicho que los cascos tenían que estar homologados, pero ¿quién es el encargado de homologar esos cascos? Sí, acá en Argentina está, bueno, el INTI y también y de Estados Unidos es el DOT, que se encargan de homologar. Hay que tener cuidado porque muchos te dicen casco homologado y como te muestran el sello, es el sello CE de la Comunidad Europea. El CE o la ISO 9001 no dice que el casco es seguro, dice que se fabrica de manera constante, con cierta calidad, pero no quiere decir que el casco sea útil, ¿sí? Ni siquiera que haya tenido pruebas. Claro. ¿Qué quiere decir? Bueno, alguno le homologó de que el tipo fabrica algo, puede ser un casco de, no sé, de adorno, ¿no? Siempre de manera repetitiva y de manera igual, ¿no? Lo cual es representativo usar uno en función de si usa otro, digamos, sí. Son semejantes. Pero no quiere decir de que sean seguros. Es muy común que te vendan cualquier sello diciendo que cumple con la normativa, ¿no? Sí. Eso es muy importante. Y si está bien hecho, ¿no? Y esto es algo del 2019, o sea, es algo muy nuevo. Si está bien hecho, tiene que cumplir, tiene que tener el número de CHAS. ¿Sí? CHAS quiere decir Código de Homologación de Autopartes de Seguridad. Bien. ¿Sí? Quiere decir que tanto, si se hizo en Argentina, soportó las pruebas que dice la ley que tiene que soportar y aprobó, y si es importado, el importador le mostró todos los ensayos a la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que le dé el número de CHAS correspondiente y quiere decir que es seguro. El número de CHAS es fundamental, no solo en los cascos, sino en otras partes de seguridad también, como los vidrios, las ruedas, todo eso, si ven los neumáticos, también tienen número de CHAS. Después también un tema importante es el tema de la vida útil del casco. Que bueno, eso generalmente se sabe, pero no podés que se te golpee el casco o tener un golpe. El casco de un uso, ¿no? Se golpea, claro. Se tira. Exacto. Salga lo que salga, se golpea, se tira porque funciona con golpes, ¿no? El primer golpe ya está. ¿Y qué se considera un golpe? Que se te caiga del manubrio al piso, ya está, no sirve más. ¿Sí? Lo digo porque es brusco, pero es así, ¿eh? No son económicos tampoco. Por eso tenés que cuidarlo, pero, que no se golpeen. Sí. Y bueno, obviamente que si te caes y golpeaste, sí. Ni lo dudes, cambialo porque ¿qué pasa? Ya se rompió internamente. Porque el casco funciona rompiéndose. Libera la energía rompiéndose. Entonces, una vez que se rompió, ya la segunda vez no va a liberar esa energía y va a pasar directo a tu cabeza. ¿Sí? La energía. Entonces, termina que el impacto es más duro. Y si no se me cae nunca, ¿me puede durar toda la vida el casco? Bueno, claro, no. Ahí hay un punto muy importante. Decilo, Lea. Sí, que... Decilo, eso Enzo, también decilo. Depende lo que las pruebas y el fabricante digan, pero está en el entorno de los 3 y a 5 años. Desde que él empieza a pegar el sol, ¿sí? O sea, si está guardado, no pasa nada. Si está en la sombra y bien cuidado. Desde que vos lo sacaste del local, son 3 a 5 años. Dependiendo también la vida que tenga, claro, sí, 3 años si sos alguien que viaja mucho y está exponiendo mucho el casco, entiendo. Sí, ¿y cómo se pone el casco? Muy fácil, así. ¿No? Entra por la cabeza y me pongo, si la hebilla no hace clic, el casco no sirve para nada. Para nada, eso por un lado. Y por otro lado, si el casco es de bicicleta, bueno, ahí tiene una regulación extra que es el occipital, porque si el abierto no funciona muy bien para la moto, bueno, el de bicicleta es recontra abierto. Sí. Tan abierto que no ajusta la nuca. Entonces tiene una regulación occipital que es la que termina de ajustar. Entonces me tengo que poner la regulación horizontal, ¿no? Del casco, que no me quede para arriba y para abajo, la regulación occipital y después la hebilla que agarra abajo para que no salga. Sí. Tiene que pasarlo. Y la hebilla tiene que estar ajustada, no tanto como para que sea molesto, pero sí. Que pueda llegar a pasar un dedo, no más que eso. Un dedo tiene que pasar o puedo decir la letra A sin acogotarme, ¿no? Sí, bien, perfecto. Vamos a un tema de Helmet, Buffalo Tom, del 2024. One, two, one, two, three. Put your helmet on. We'll be right back.

Él tiene el accidente, no me acuerdo qué día fue. Febrero, por eso digo lo del aniversario, 25 de febrero. 25 de febrero, te voy a decir, no sé qué es febrero, me voy a acordar el día, 25 de febrero. Tuvimos aniversario hace un par de días. Sí, donde la idea es lo que él venía, era con 55 años, estaba yendo, viste, por la ruta 5, sí. ¿No? Tenía una moto, una Harley, y él venía de noche con su hijo, había comido, tomado vino. Y en un momento lo que él hace es una maniobra media brusca para, dicen ahí, ir al cabaret, ¿no? Como que se pasó de largo y quiere frenar y doblar para hacer como una especie de doblada en U. El hijo venía bastante atrás porque era una moto chica y el hijo venía con su pareja de ese momento. O sea que eran dos en una moto y Papo venía uno en una Harley. Él solo en su moto, sí. Dicen, al principio se corría la bola de que estaban corriendo carreras. Es imposible que corran carreras porque son dos potencias totalmente distintas y la moto venía con, o sea, el hijo venía con la pareja, el doble de peso que lo que venía Papo solo con una Harley. O sea, no estaban corriendo carreras. Podía ser que vengan rápido, sí, pero no corriendo carreras. Uh-huh. Y bueno, cuando él frena para doblar en U, es cuando el hijo que venía atrás lo roza, digamos, se roza entre los dos, ¿no? El hijo venía por el lado, más que nada, por la izquierda, Papo venía más por la derecha. Entonces, cuando se rozan, el hijo, por el peso que tiene la Harley y todo, termina mandando el hijo un poco para cruzarse de carril, gracias a Dios no venía nadie contramano, y termina la banquina opuesta del lado izquierdo. Papo se cae de la moto, donde la moto se mantiene como en el medio del camino, y Papo se cae un poquito en el camino, pero claro, no a un costado, digamos, pero cae ahí medio, los dos juntos, moto y Papo. Imagínenselo a Papo rockero, ¿no? Vestido de negro. No estaba con ropa verde fosforescente, ni fucsia, ni ninguno de estos colores que llamen la atención, amarillo, nada. Vestido de negro, como rockero de ley, digamos. Con su, ¿no?, mecha negra, sí. Y con su pelo negro, aparte, tampoco era gringo. Y bueno, el primer auto que viene atrás logra ver la moto por el caño escape que brillaba y esquiva con suerte, pero cuando esquiva, que esquiva mandándose contramano de golpe para, o sea, cambiando de carril izquierdo, ¿no? Logra esquivar en realidad él vio la moto y esquivó la moto. Claro. A Papo no lo había visto. El que venía atrás, que de golpe se encuentra con una moto, no tiene tiempo a reaccionar y se lleva puesto primero a Papo y después a la moto, ¿sí? Eso es lo que termina siendo fatal para Papo, ¿no? Y bueno, de ahí un poco el hecho fatal, ¿no? Esto da para pensar montones de cosas, ¿no? Primero, bueno, venía alcoholizado, lo cual uno piensa que alcoholizado anda bien. De hecho, el hijo justificaba, él siempre andaba alcoholizado y nunca tenía problemas. Y sí. Hasta que sí. Hasta que un día tenés problemas, ¿no? Así que ese es un riesgo que hay que tener en cuenta. El otro riesgo es muy común, de entrevistar a un instructor de moto que nos diga, pero seguramente nos va a decir que lo fundamental es ver y ser visto, ¿sí? A la hora de ser un conductor vulnerable, que sea moto, sea bicicleta, seas peatón, o si sos un auto, cuando hay un camión, digamos, ¿no? ¿Y qué es ver y ser visto? Bueno, si es un auto, la antiniebla o la luz que tenga, digamos, ¿no? La luz corresponde. Ahora, cuando es una moto, bueno, lo importante es que la moto tiene luces, pero cuando uno se cae, ya la moto no sirve para nada, la luz de la moto, porque uno es el que tiene que ser visto, ¿no? Sí. Y bueno, ahí es importante la ropa clara. Lo que es interesante es que la Ley Nacional de Tránsito, el artículo 41 bis, si lo digo de memoria, capaz me estoy equivocando, pero casi seguro que es 41 bis, ahí tengo que verlo. Bueno, lo que piden ahí es que para las bicicletas, el bis es de bicicleta, ¿no? Y no porque es bicicleta, sino porque es el segundo 40, que es lo que te pide que tengas. En el artículo 40 bis, lo que te piden es que el conductor de bicicleta tenga ropa clara. Sin embargo, no lo pide en la moto, ¿no? Que también es importante, ¿no? Claro, se supone que la moto tiene luces, pero como en el ejemplo de recién, si estás caíste, la moto puede llevar luces, puede largar chispa, pero el cuerpito tuyo no lleva luces, ni larga chispa, ni... ¿No dice la ley que debe tener algo reflectivo? No, para la moto no, ¿eh? Capaz me estoy equivocando. Te voy a traer la tarea para la próxima vez, pero creo que en Colombia es requisito tener algo reflectivo en tu pecho. Ah, bueno, andas en moto. Acá la ley no lo dice porque aparte lo tengo escrito, ¿eh? Dice, la ley de tránsito en el artículo 40, inciso J, solo pide casco y anteojo, que es lo que leímos recién, ¿sí? Sin embargo, para el que circula en bicicleta, el inciso D del artículo 40 bis solo pide ropa preferentemente clara. No dice nada de reflectivo. Lo cual, nada, está bien. No la ley no te lo pide, pero es importante tener eso. E incluso en la bicicleta, una cosa que yo hago, que invito a muchos a usarlo, es que la lucecita roja que se pone debajo del asiento, sí, también se la pongan en el casco atrás, sí, la roja, adelante la blanca, y la prendan. Entonces, en caso de caerse, la luz roja y blanca te dice dónde está la cabeza. Entonces, si viene un auto, por lo menos te aplata la pierna, pero no te aplasta la cabeza, sí, ¿no? Sí, te puede ver. Te puede, o sea, ver. Tiene un sin punto pierna, de... sin pierna sobrevivís. Hay muchos que andan sin cabeza, viven sin usar el cerebro, pero la necesitan de todas formas, ¿no? Mira, el Código Nacional de Tránsito de Colombia establece el uso de chaleco o prenda reflectiva entre las 6 de la tarde y 6 de la mañana del día siguiente para las motos. Mirá vos, es obligatorio durante la noche. Cuando no hay visibilidad. Eso sí, le iba a decir, de día... No sería imprescindible, pero sí a la que oscurece. Exactamente, eso es importante para la seguridad de uno, ¿no? Es lo que dicen el instructor de motocicleta, lo primero que te dicen, muchachos, lo fundamental es ser visto, porque muchas veces no es que no te ven porque estás en el punto ciego, no te ven porque estás oscuro y hay que verte en el espejo retrovisor atrás. O sea que también es importante, sí, ser visto. Y en eso hay un reclamo a todo lo que es indumentaria de moto. Hay muy poca indumentaria de moto con ropa fosforescente. No, muy más poca. Bien todo lo contrario. Y más todo bien todo tiende a ser negro. Claro, ¿no? Pero más que fosforescente debería tener elementos reflectivos. Bueno, eso, sí, fosforescente, sí, tenés razón. Sí, pero reflectivo. La cinta reflectiva no hace falta que se vea fosforescente, puede ser las blancas que sí, sí, una luz. Si no toca vestirse de colores, sí, estridentes si uno es un motiquero. Sí, sí, sí, es verdad, es verdad. Se usa mucho en los trajes negros, le ponen una bandita que puede ser muy finita, plateada, y ese plateado que si no le pega la luz no parece un plateado. Seguís siendo motoquero con onda, digamos. Pero cuando te da la luz... A la que le pega cualquier luz, sí, estalla. Exactamente. Bueno, y vamos con el tema de Ponete el casco, ¿eh? De Paulo y Javier D'Angelo, que es música para niños, para que los chicos disfruten también del programa. A ver. Ponete el casco. Ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco. Cuando salís a la calle, para el trabajo, la escuela, para no sentir el frío, vas con poncho y camiseta. Ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco. Si vas a andar en dos ruedas, en moto, bicicleta, cuando no estás protegido es como el invierno en chancleta. Ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco. Y cuando salís de noche o por la ruta de día, tenés que encender las luces al circular por la vía. Ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco. Y si agarraste la bici, aunque sea por un rato, por más que no tengas luces, ponele ojo de gato. Ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco, ponete, ponete el casco. En moto o en bicicleta, ponete, ponete. Ponete el casco. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Y estamos volviendo, empezando a terminar estamos, ¿eh? ¿O no, María? Sí. Hoy hablamos del casco y hay varios elementos que nos tenemos que llevar en la cabeza, además del casco. 1. Comprar cascos homologados. 2. Comprobar que sea de nuestra talla. Si no, la cabeza no se debe mover dentro del casco. Exactamente. 3. Usarlo y abrocharlo, que es lo más importante. Sí. Te digo, que parece una pavada, pero yo me cansé de ver accidentes, de ver porque soy perito en accidentología, ¿no? De ver accidentes fatales porque la persona no usaba casco. Pero muchos vi, No es que no lo usaba, se lo pone y no se lo abrocha. Y el choque siempre es tan violento, lo primero que ocurre cuando hay un choque, si el casco no está abrochado, lo primero que pasa es que se sale el casco. Y está comprobado, ¿no? ¿Por qué? Porque el choque es tan violento que la fuerza centrífuga hace que el casco se vaya de la cabeza, solo, ¿sí? Así como uno se lo pone fácil, se sale fácil. Sale fácil. Y después de que se salió el casco, golpeas, ya sea con el cordón, con el piso, con el capó del auto, con el parabrisas, con lo cual, si no tenés el clic de la hebilla, no sirve de nada el casco. Es una pavada, pero es fundamental, Fundamental. Así que eso que decías vos es importante, ¿no? No solo tenerlo, sino ponerlo, no solo ponérselo, sino que abrocharlo. Abrocharlo. ¿Sí? Y bueno, y no solo abrocharlo, sino, como decía recién, ponete el casco, meter un ojo de gato si podés. ¿No? Sí. Que es que interesante, sea que sea visible. Sobre todo para atrás, ¿no? Y recordar la vida útil de los cascos. Si se te cayó, lo siento, te cuesta mucha plata, pero es tu cabeza la que estás protegiendo. Así que es hora de comprar cascos nuevos. Sí. Eso es interesante. Que eso muy poca gente sabe, ¿no? Que dura 3-5 años. Después habría que cambiarlo. ¿Por qué? Porque eso capaz no lo desarrollé demasiado. Pero la luz del sol va desgastando, va quemando el plástico. Y esto es una conjunción de materiales, ¿no? Porque primero está la carcasa, la caleta, que lo llaman, que es plástica. Luego viene la parte que, viste, que amortigua, ¿no? Que suele ser un polímero, y después viene la funda, que es la que termina siendo el acolchado para terminar amortiguar o que sea confortable, ¿no? Entonces, el plástico es la primera, que es la que regula la energía, digamos, absorbiendo la energía, partiéndose, al resecarse, ya absorbe mucha menos energía. Entonces uno lo ve bien, ¿no? Pero los rayos ultravioleta lo terminan rompiendo. Entonces, a la hora de romperse, se rompe más fácil. Y bueno, toda esa energía que no absorbió el primer golpe lo terminó absorbiendo el impacto en la cabeza, ¿no? O sea, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? 5 años como mucho desde que lo estás usando, ¿no? Porque si está guardado, no pasa nada porque los rayos del sol no entran dentro del cuarto. Claro. Y no es para fomentar el consumo, pero es mejor comprar un casco nuevo a un casco usado, porque nunca sabemos qué le ha pasado a ese casco. Claro, por ejemplo, lo que decías de la caída, ni siquiera si estuvo expuesto al sol, porque puede no haber estado usado, pero nada, que le daba el sol en el lugar en el que estaba. Sí, todos los elementos de seguridad pasiva, el casco es un elemento de seguridad pasiva, ¿por qué? Porque los elementos de seguridad pasiva son aquellos elementos que una vez ocurrió el accidente hacen que me lastime menos, ¿sí? El activo es el que evita el accidente, el casco ya lo uso porque ya me estoy cayendo, digamos, ¿no? Todos los elementos de seguridad pasiva es muy aconsejable que sean nuevos, que no sean usados, porque tienen un solo uso. Por eso tiene un montón de ensayos y tiene un montón de sellitos, porque uno no se da cuenta que anda bien hasta que lo necesitas. Y si anda mal y lo necesitas, chau pichi, digamos, ¿no? Ya no te termina usando. Por eso esas cosas es importantísimo que sea nuevo, como cualquier otro elemento de seguridad pasiva, que puede ser el sistema de retención infantil, el cinturón de seguridad. Nunca esas cosas comprarlas usadas, ¿sí? Es muy, muy, muy, muy importante. Y bueno, ahí es muy importante también que los 5 años hay que cambiarlo. Es un dolor. Hay mucha gente que los colecciona, ¿no? Sobre todo los corredores de carrera, que son muy conscientes con el uso del casco. Y entonces saben que cada tantos años hay que cambiarlo, entonces lo van cambiando por rigurosamente y lo van coleccionando, ¿no? Entonces, ah, más o menos. Por caída, ellos directamente tienen caídas con. Y aparte porque tienen caídas. Carrera. Claro, en carrera. Hablando de cada carrera. Cada carrera estrenan casco nuevo. Claro. Si, en, si van a un la preparatoria, la clasificatoria, qué sé yo, otro casco. Pero eso en un fin de semana pueden son usar 10 cascos. Sí, pero son los corredores profesionales que les pagan, sí, el casco. Yo hablo con el corredor personal que corre en el autódromo solo. Y bueno, a partir de ahí tiene que nada, se lo compra él, entonces él lo va cambiando. Así que no digo que lo cambien por cada salida, pero recuerden, 5 años y cámbienlo, ¿no? Y bueno, esto fue un poco todo por hoy, ¿no? Que salió un programa con mucho amor, hablando del casco, que salió por ¿dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.